buenas tardes. Acá una semana de la movilización del 2 de junio a Plaza de Mayo de la CTA. Estamos acá con Guillermo Pailemán, que nos va a contar una reflexión sobre esta marcha. Hola, ¿qué tal, Magdalena? Sí, vamos a hacer una columna reflexionando sobre lo que sucedió el 2 de junio. Armemos un buen equipo, muchachos, se titula. La marcha a Plaza de Mayo, convocada por las dos CTA en repudio al veto de la ley de emergencia ocupacional para el jueves pasado, deja una clara reflexión. Si se organizan y trabajan juntos, quienes persiguen un mismo objetivo, más posibilidades tenemos, el resto de la población, de que Macri no nos privatice el bolsillo. La clave está en visibilizar el problema, que no lo oculten y qué es lo que se visibiliza. No es lo mismo una plaza llena que una movilización poco popular, como la de Yo Soy Nisman, en la que vendieron un par de hamburguesas y ningún choripán. Mientras más sean los que se manifiestan, mejor. Así como este año se volvieron a juntar los Guns N' Roses, las dos CTA, por lo menos para este acto, se juntaron. Luego del divorcio a causa del tercero en discordia, el kirchnerismo, Yasky lo bancaba y Micheli se hizo opositor. En fin, se unieron y convocaron a esta marcha que, según las cifras que ellos mismos manejan, llegaban alrededor de 40.000 personas. También los diputados del kirchnerismo y los partidos de izquierda se sumaron a la medida. Grupos de sindicatos egetistas, medios rebeldes, serían, como La Bancaria, Aceiteros, Trabajadores de Curtiembres y Foetra, que son los telefónicos. También estuvieron los docentes porteños de UTE y los universitarios de la CONADU, así como la Federación de Estudiantes Secundarios. Sin embargo, faltaba un claro apoyo. Es una de las centrales sindicales más importantes del país, la CGT, que maneja Hugo Moyano, quien en este momento parece estar más concentrado en Independiente y por la disputa dentro de la AFA, donde se postula presidente, que por los trabajadores. No necesitamos ver por la televisión su confrontación con Tinelli, que faranduliza todo lo que le pasa cerca. Esto es un tema serio. Luche por los trabajadores, Hugo. Por eso, hay que parar la pelota. Concentrarse en qué es lo que se busca, por qué se marcha y a partir de eso buscar una unidad. Porque cada uno, por su lado, podrá llegar a conseguir beneficios esporádicos. Pero juntos, los trabajadores pueden hacerse oír. Se calcula que ya son más de 150.000 los despedidos en el ámbito público y privado en el país. 150.000 son muchas voces que tienen que gritar, tienen que reclamar por su derecho al trabajo, tienen que hacerse oír. Y esa voz, para que sea más fuerte, debe ser canalizada por los sindicatos, por la CGT, por la CTA, que son los que tienen más poder para incidir en la política nacional. Hay que armar un sólido equipo, una buena defensa para que no nos sigan embocando pelotazos, e ir a buscar lo que corresponde. Este es un partido que no se puede perder.